De las manos de mamita, tú aprendiste a caminar con pasitos chiquititos y tu forma de mirar. Tus ojitos pequeñitos, tu sonrisa angelical, sos mi orgullo, sos mi vida, para mí sos sin igual. Sergio, ya eres un muchachito. Sergio, mi muñeco bonito. Sergio, para mí no has cambiado. Siempre te veré chiquitito. Tú aprendiste a caminar con pasitos chiquititos y tu forma de mirar. Tus ojitos pequeñitos, tu sonrisa angelical, son mi orgullo, sos mi vida, para mí sos sin igual. Sergio, ya eres un hombrecito. Sergio, mi muñeco bonito. Sergio, para mí no has cambiado. Siempre te veré chiquitito.